24 horas. Radio Nacional de España. Con Carlos Garrido. Noche, las 8 en Canarias, quedan por tanto 3 horas de recorrido a este 5 de septiembre de 2012 y en 24 horas de Radio Nacional resumimos la actualidad en un testimonio, una historia y un sonido. El testimonio es el de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Se tiene que dar una señal de que en Europa hay no solo ese mínimo de solidaridad en los discursos, sino también en la práctica, y que Europa no va a permitir que un país como España de repente caiga en manos de la especulación. Un testimonio que recoge bien a las claras las expectativas puestas en la decisión que mañana adoptará el Banco Central Europeo. Una decisión que el presidente del gobierno y la canciller alemana, Angela Merkel, conocerán cuando estén reunidos en Madrid, sobre la que se ha filtrado que será la compra de bonos de deuda de España e Italia a 3 años y sin límite, se añade, pese a que Merkel ya ha plantado su no. La historia que hemos elegido es la de un recurso anunciado. El fiscal se opone a la libertad del etarra Uribe Etxebarria Bolinaga. Alega que no puede desarrollar adecuadamente su acción en este proceso y critica la visita que el juez de vigilancia penitenciaria, el que tomó la decisión, hizo al carcelero de Ortega Lara, ahora enfermo en el hospital. Y nuestro sonido, y nunca mejor dicho, es este. Sin falsa modestia, con la modestia precisa. Nacional de España ha presentado hoy su nueva programación, de la que formamos parte este equipo de 24 horas. El director de Radio Nacional de España, Manuel Ventero, ha querido destacar que la voluntad de esta etapa es que sean los profesionales de Radio Nacional de España quienes defiendan los nuevos programas. Y 2 minutos, 8:02 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. Comenzamos ahora un repaso más relajado de algunas de las noticias sociales del día. Ainhoa Caballero, compañera del área de sociedad, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos paramos a analizar varios temas. Empezamos con la desaparición de los niños de Córdoba. Hasta ahora el padre de Ruth y de José estaba acusado de los delitos de detención ilegal de los menores y esta mañana hemos conocido que el juez ha imputado a José Bretón por 2 delitos de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco. Sí, ya han pasado casi 11 meses, Carlos, desde que Ruth y José desaparecieron. Ya hay 4 análisis de los restos de la hoguera, 3 de ellos coinciden en que los huesos encontrados pertenecen a menores y el resultado del último pues lo conocíamos hace unos días. Sí, sí, lo adelantamos aquí en Radio Nacional de España porque fue un resultado filtrado por fuentes de la investigación y es que sobre el caso había secreto del sumario. Y el secreto del sumario se ha levantado hoy, sobre la 1:00 p.m. hemos conocido la confirmación de esta noticia filtrada, como tú decías, y el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, que lleva el caso, ha confirmado que entre los restos hallados en la finca de los abuelos paternos de los niños, pues efectivamente había huesos humanos. Pero hay más novedades. Hoy, al conocer el resultado del último informe que ha elaborado el Instituto de Toxicología, el Ministerio del Interior ha anunciado que releva a la técnica de antropología que emitió el primer informe, el estudio que descartaba que los restos óseos encontrados en la finca de las Quemadillas eran de humanos. Oye, no, y ante este anuncio, ¿ha habido reacciones del Cuerpo Nacional de la Policía? Pues han mandado una nota de prensa a los medios donde explican que se ha abierto una investigación interna donde se pretende concretar ¿por qué pudo ocurrir este error? Quienes sí se han pronunciado son los sindicatos de la policía, la Confederación Española de la Policía. Ha querido pedir perdón otra vez a la familia materna de los niños por el error, lo ha hecho ya varias veces, pero hemos hablado con ellos hoy y han querido mandar además un mensaje a favor del trabajo de la policía científica por todo este debate. Así que si te parece, Carlos, vamos a escuchar a su portavoz, Antonio Labrado. No nos parece justo ni serio pues pretender extender un manto de sospecha sobre el trabajo que desarrolla la Comisaría General de Policía Científica. Por ejemplo, en el 2011 se esclarecieron por huellas casi 10.000 casos. Esto ha sido algo excepcional. Oye, ¿y la familia materna ha hablado hoy? Pues hemos hablado, sí, con el portavoz de la familia materna de los niños, con Juan David López. Venga, vamos a escucharle. Ha sido bien, ¿no? Que menos que todo lo que le han imputado, es que más no le pueden imputar más, ¿no? Un crimen de esa clase, ¿no? ¿Qué más le pedimos? ¿Y la algo más? Y si la fuera por ganas, más. Decíamos que la plataforma de apoyo a Ruth y José ha anunciado para este sábado una concentración en Córdoba. Y lo hacen este sábado porque es justo el día en el que se cumplen los 11 meses de la separación de los menores. ¿Y alguna otra novedad a este caso? Pues con todas estas noticias, el juez ha pedido hoy una nueva comparecencia de Bretón, ha suspendido la declaración de los sobrinos del acusado, que ya había pedido, y que se investigue también ha pedido la forma en la que se realizó la combustión de la hoguera. Queda, eso sí, Carlos, conocer el resultado de lo que ya estábamos hablando todos estos días, de si lo hay, también, de las muestras de ADN. Si decíamos estos días a lo largo de la programación que era muy complicado encontrar ADN porque las moléculas se destruyen, se cuecen, sí, decían los expertos, a 300 grados, y en la hoguera que se hizo en esa finca de las Quemadillas se pudieron llegar hasta los 800 grados. Uh-huh. Más noticias que queremos repasar. Hoy en Madrid, por ejemplo, en un foro internacional se ha hablado sobre violencia en carretera. Sí, a la cita han asistido asociaciones que luchan contra la violencia vial, pero también ha acudido el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de la Rosa, ha dicho que es necesario modificar aquí también el Código Penal para endurecer las penas a los reincidentes. De una actuación concreta contra aquellos que de una manera habitual hacen su modus vivendi contravenir las normas del Código de Circulación y del propio Código Penal. También ha dicho que el endurecimiento de las penas afectaría a la ley del menor, pero solo en determinados casos. Los casos serían al causar muerte de personas o al haber creado lesiones graves. La directora general de tráfico, María Seguí, creo que ha asistido al foro, no creo, sé que ha asistido a este foro, pero ha hecho un anuncio que además llevaba siguiendo detrás de anunciarlo hace ya bastantes días. Sí, María Seguí ya ha dicho que se crearán 52 unidades de atención a las víctimas. ¿Y sabemos dónde se van a instalar? Pues sí, ya lo ha anunciado hoy. Ha dicho que se encontrarán en las jefaturas provinciales y la primera en crearse, en nacer, como quien dice, será en unos días, a finales de mes, y empezará en Pamplona. Bueno, si te parece, Ainhoa, acabamos este repaso de noticias con un toque positivo que la ciencia siempre lo da, y más los investigadores españoles que participan en estos estudios. Quiero que los oyentes oigan, el ADN basura, que así se llaman. A ver, explícanos. Sí, lo llaman basura, pero igual tienen que cambiar el nombre porque este ADN es el que pensaban que no tenía información útil, por eso lo llamaban basura, pero los investigadores dicen que en realidad la información que contienen es muy útil y además muy importante, porque los científicos dicen que sin él el gran panel de interruptores que forman estos genes no funcionarían y entonces aparecerían enfermedades. Realmente una noticia interesante. Hay que decir, Ainhoa, que esta investigación es un proyecto de ENCODE, de la Enciclopedia de los Elementos del ADN, y que es la investigación de mayor envergadura que hay hasta el momento, y en la que participan además, por cierto, científicos españoles y, claro, investigadores de todo el mundo. Sí, los investigadores han identificado ya al menos 4 millones de estos interruptores. Y además, lo novedoso es que nunca se había descrito con tanta precisión su funcionamiento. Así que aquí queda esta investigación de gran recorrido, parece, Carlos. Ainhoa Caballero, del área de sociedad. Mañana repasamos más noticias sociales aquí contigo a esta hora. Hasta luego. Sí, hasta mañana. Un saludo, hasta mañana. Para la cultura en 24 horas. Mario Vargas Llosa dice que leer es lo más importante que le ha pasado en la vida. Con esta reflexión abrimos el tiempo para la cultura en 24 horas y decimos hola a Leticia Audiver. Leticia, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Seguro que mucho ha tenido que leer la nueva y flamante poseedora del Premio Nacional de Cinematografía, Yvonne Blake, para documentarse en sus numerosos y laureados trabajos. Pensar en lo que es el personaje, interpretar socialmente y psicológicamente cómo esta persona se viste. La diseñadora de vestuario tiene en su haber un Oscar al mejor vestuario por la cinta Nicolás y Alejandra y 4 premios Goya. Yvonne Blake es sin duda el nombre más escuchado y leído en esta jornada, en la que el texto y la lengua son los protagonistas en leer.es, el 4º Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura. Congreso que han inaugurado además los príncipes de Asturias esta tarde en el Palacio de Congresos de Salamanca. Y que tiene como objetivo reflexionar sobre la enseñanza de las lenguas y la importancia de la lectura como instrumento de aprendizaje, así como profundizar en el idioma como base inmaterial de la cultura. Ahí es nada, Carlos. El encuentro, que durará 3 días, lo promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con José Ignacio Bert a la cabeza. Somos una comunidad cultural en la medida que no solo compartimos una serie de raíces históricas, sino que también compartimos, y esto es muy importante, un idioma, o para ser más precisos, 2 idiomas, el español y el portugués, son 2 potentes motores, no solo de creatividad y de comunicación cultural, sino también de desarrollo económico. Y de buenas noticias económicas, aunque parezca mentira que lo digamos, sobre todo dentro de este ámbito, tenemos que hablar porque el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida puede celebrar que en su edición número 58 ha aumentado en un 26% el número de espectadores y ha obtenido un superávit de 150.000 euros. Pero quizá lo que más celebre desde la organización es otra cosa. Jesús Cimarro es director del festival. Y nuestro último y gran motivo de satisfacción no puede ser otro que la creación en esta edición de los premios Ceres de Teatro, llamados a convertirse en los grandes galardones del teatro español. Y no lo digo yo, lo dicen los medios nacionales que han estado presentes, y a situar a Mérida como capital de las artes escénicas en España. Una buena lectura, sin duda, de los resultados de este festival. La semana pasada entrevistaba a Ángela Molina y ha sido un festival, como siempre, pero desde luego especialmente interesante en esta edición de 2012. Nos vamos, si te parece, con otro tema que está generando, además, mucha expectación. Sí, otra lectura. Es el título lleva Misión Olvido y lo firma María Dueñas, ya saben, la exitosa autora de Tiempo entre costuras. Y decimos que si Sira Quiroga era la protagonista que se escapaba a Tetuán durante la Guerra Civil, ahora es Blanca Perea la que en los años 50 en España huye a California en una novela, Misión Olvido, que a su paso por el ojo crítico su autor ha dicho que es un título con doble lectura. El título tiene esa doble lectura, ¿no? Por una parte hace referencia a las misiones franciscanas de la vieja Alta California, y por otro lado también tiene que ver con la misión como objetivo, ¿no? Como ejercicio de voluntad para llegar a lograr un cometido, y ese cometido es el olvido. Luego, escritora interesante, con muchísimo éxito, y un éxito avalado por esa calidad que tienen los libros que hace esta gran señora. María Dueñas, sí, señor. Hacemos una última lectura, esta vez en clave musical, que va a recorrer nuestro país de norte a sur, ¿verdad? Sí, la salida vamos a ponerla en Guecho, en el Festival de Folk que cumple su 28ª edición. 5 días que nos resume el alcalde de la localidad, Imanol Landa. Con los primeros exponentes internacionales de las músicas del mundo y con las mejores propuestas musicales también de nuestro país, Euskadi, pero 5 días también para compartir, para reunirse y disfrutar en torno a la fiesta de la interculturalidad, de la diversidad y del conocimiento entre diferentes, que también constituye nuestro Festival de Folk. Festival de Folk con Cheilog, a quien escuchamos, Cristina Pato o Miquel Urdangarín, son los cabezas de cartel de este año, y con el senegalés ponemos rumbo al sur para volver una vez más a la Bienal de Flamenco de Sevilla. El flamenco es cultura y a la cultura le gusta el flamenco, por eso es de obligado cumplimiento que hablemos de la tercera jornada de este festival. Tercera jornada de este importante festival. Nos ponemos en contacto con nuestro compañero en Sevilla, Manolo Pedraz. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, tercer día ya de la Bienal. Estamos escuchando a Antonia La Negra, que junto a su hija Angelita Montoya abre el ciclo 100 años de cante. Una muy buena noticia, supongo, Manolo, porque La Negra llevaba un tiempo retirada de los escenarios, ¿verdad? Sí, aparecía esporádicamente acompañando en algunas actuaciones a su hija, a Lole. También la hemos visto en alguna vez con con su nieta, con Alba Molina, pero la verdad es que no ha tenido continuidad su carrera desde hace unos pocos de años. La Negra, Antonia La Negra, forma parte de Los Montoya, que es una saga cantadora trianera, pues, y flamenca, pues, que se remonta muchos años atrás. Va a estar inaugurando un nuevo espacio en la Bienal de Flamenco, que es el espacio Santa Clara, con su hija Angelita Montoya. Y hay que detenerse una mijilla, por lo menos, en el espacio, porque es de las primeras construcciones que se hacen en Sevilla tras la Reconquista. Es un antiguo monasterio y convento de clausura que ahora se ha transformado, pues, en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Hay un patio porticado y en el centro del patio porticado se ha habilitado un escenario, y allí se va a intentar un poco reproducir, pues, a partir de las 11 de la noche, un poco el ambiente que había en los cafés cantantes. Yo imagino, Carlos, que tú te acuerdas de aquello de Visite Nuestro Ambigú, donde tenemos selecta nevería, ¿no? ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues un poco eso es la invitación, que antes del concierto la gente pueda entrar con el tiempo suficiente, pues, para tomarse un refresco y disfrutar de ese espacio rehabilitado, que es fantástico, y posteriormente, pues, también escuchar los cantes con el aderezo propio de los cafés cantantes. Además, esta noche, oye, perdón, creí que habías terminado. Sí. Sigue. No, que es un poco eso, intentar reproducir ese ambiente y además hacerlo con el inicio de un ciclo que tiene su arte, ¿no? Porque el ciclo se titula 100 años de cante y consiste en que siempre habrá una pareja en la que la suma de las dos edades tiene que sumar 100 años de cante, como ocurre en este año, pues, con La Negra y con su hija Angelita Montoya. Te quería preguntar que además esta noche Antonio Canales, que ha prometido hacer llorar al público en el Teatro de la Maestranza, en ese espectáculo que va a hacer sobre Ignacio Sánchez Mejías. Sí, pues debe de estar también a puntito, porque en el Teatro de la Maestranza el montaje empezaba, pues, hace media hora, sobre las 8:30, pero empezaba con la primera de las coreografías que propone el Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Rubén Olmo, que es Metáfora Flamenca, que es una pieza inspirada un poco, de alguna forma, en obras de Nietzsche, y en el que hace un recorrido sobre el baile flamenco y la danza española, con Pastora Galván, la hermana de Israel Galván, como artista invitada. Y después, pues, dentro de apenas media hora, subirá al escenario Antonio Canales, encarnando nada menos que a Ignacio Sánchez Mejía, basándose toda la coreografía en los textos, que en los poemas que Lorca dedicó a Sánchez Mejía tras su muerte. Conocéis, Sánchez Mejía fue torero, dramaturgo, ahora se ha descubierto que también novelista, fue deportista, presidente del Betis, corría coches, pilotaba aviones, en fin. Era un tipo, pues, que recuperaba un poco el ambiente renacentista, dice Antonio Canales, que de alguna forma inspiraba a la generación del 27 en cuanto a gente que sabía hacer muchísimas cosas. Él dice que ha llorado. Terminamos, Manolo. Él dice que ha llorado representándolo y que pretende que los demás también lloren. Manolo, volvemos a hablar contigo, Bienal de Sevilla, y recuerda, muy importante, tira el teléfono y cámbialo. Un saludo desde Madrid, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Leticia Uribe, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Un saludo. Adiós. Con estos sonidos en directo desde la Bienal de Sevilla, nos vamos ahora a los toros. Pues llegó el día, llegó. Por fin Televisión Española ha ofrecido en directo por la primera una corrida de toros, 6 años después de la última que tuvo por escenario la Plaza de Zaragoza. La de hoy ha sido en Valladolid, como saben todos ustedes. ¿Cómo ha resultado el espectáculo? José Luis Carabias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues en realidad ha resultado un éxito. El cartel era de lujo y en la plaza han demostrado su categoría las tres figuras que participaron en este espectáculo. 3 orejas ha cortado el Juli, 2, una por toro, Alejandro Talavante, y una José María Manzanares. Pero Manzanares realizó una labor en el quinto toro muy meritoria, igual que la de Talavante en el sexto, que fue un sobrero de García Grande que sustituyó al titular de Victoriano del Río devuelto por flojo. Casi lleno, mucha juventud en los tendidos y salida a hombros del Juli y Talavante. Saludaron montera en mano tras banderillear al segundo Curro Javier y Luis Brázquez de la cuadrilla de Manzanares. Se ha transmitido la corrida en alta definición con sonido envolvente. Al final, todos felices. Estas eran las palabras del Juli, que estuvo muy valiente, seguro y templado. Sí, ha sido un toro noble, franco, y ha habido un momento que se ha hecho un poco de daño y le ha costado rehacerse, pero al final ha tenido ha tenido fondo, ¿no? Y la verdad que bueno, pues con mucha ganas de poder sacar muchas cosas afuera. Y bueno, creo que, hombre, a lo mejor no han hecho los dos toros para hacer el toro que a mí me gusta, pero sí creo que bueno, que lo ha dado todo. Pues cortó tres orejas el Juli, a pesar de que no fueron los toros para hacer el toreo que le gusta. También Talavante, con un sitio extraordinario, gran seguridad, variado, estuvo muy contento y al final se iba feliz. Yo creo que es una faena meritoria porque toro tenía una virtud importantísima, comillaba y decía mucho, pero había que tragarle, ¿no? Y por eso ha venido la voltereta y yo creo que a partir de ahí el toro ha empezado a romper. Gran compromiso, te dejamos recoger la oreja, gran compromiso. Muchas gracias, estoy feliz, la verdad. Estaba feliz Talavante y Manzanares en su reaparición tras dos meses inactivo por una rotura de tendones del pulgar de la mano derecha ha vuelto a emocionar, aunque acusó la inactividad, pero su labor en el quinto ha sido sencillamente de gran mérito e incluso magistral. Era muy complicado el toro, ¿no? Lo manso que era, siempre apretando para adentro, ¿no? La verdad que no me dejaba colocarme, por eso decidí matarlo recibiendo, pero creo que me pegó un salto, ¿no? A mitad y se arrancó muy fuerte, ¿no? La verdad que, bueno, no ha sido un toro con él que pueda disfrutar, pero bueno, al menos he intentado pues, expresar todo lo que llevo dentro, ¿no? No era fácil porque era muy manso, siempre quería tirar para adentro, para las tablas, pegando cañazones, quedándose corto cuando su dirección iba hacia el centro y había que aprovecharle mucho los viajes, ¿no? Pero bueno, estoy contento, la verdad. Hay que felicitar a los comentaristas, a Federico Arnás, a Carlos Ruiz Villasuso y al niño de la capea, que dio una lección en la técnica en cada momento de la lidia, enseñando a conocer el comportamiento de los toros. Así se despedían de esta transmisión, que sin duda va a ser el comienzo de una nueva etapa en Televisión Española y de muchos más festejos en directo. Sí, la verdad es que hoy ha sido muy fácil, porque cuando están toreros de esta categoría y están como están, pues se hace todo mucho más fácil, ¿no? Da gusto estar, ¿no? Pero lo más importante para mí es que me voy a llevar el recuerdo maravilloso de la vuelta a casa. Pues ha sido una auténtica gozada compartir esta corrida de toros con un torero de referencia como es Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, que nos ha aportado toda su experiencia, todos sus conocimientos, toda su sabiduría, esos matices que van mucho más allá de lo que podemos ver cualquiera como aficionado. Él como torero lo ha experimentado, lo ha explicado, realmente fantástica lo que ha aportado Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Y señores, qué clamorosa ovación a José Mari Manzanares cuando va a salir por el patio de cuadrillas. Le ha faltado una oreja para salir en hombros. Y para finalizar, José Luis Carabias, más festejos taurinos importantes de hoy. ¿Y qué esperamos para mañana? Bueno, pues para hoy ha habido éxito en Melilla. Van a salir a hombros los tres toreros. Juan José Padilla, que ha cortado tres orejas y un rabo. El Fandi, dos orejas, una en cada toro y dos orejas de un toro. José María Arenas, con astados de los hermanos Tornay. Una oreja cortado Raúl Rivera en Calasparra, con una novillada del Cubo, que era una corrida de toros para Pamplona, muy seria y muy astifina. Y en el Ganda del Rey, pues también una oreja para Curro de la Casa, con una novillada de Torre Nueva. En cuanto a mañana, destaca la corrida tercera de la Feria de Valladolid, también con un cartel de lujo al que va a repetir José María Manzanares y va a actuar por delante Juan José Padilla, y asimismo en Sevilla la nocturna en la que Castrillón ocupará el puesto de Pascual Javier. Indicar asimismo que va a reaparecer el novillero Rafael Cerro en la Plaza de Toros de Villanueva, en la Plaza de Toros de Toledo, una Plaza de Toros cercana de Villaseca de la Sagra, en la primera de la Feria del Alfarero de Oro. Así que gran actividad mañana en los ruedos españoles. Hasta mañana, José Luis Carabias. Un saludo, adiós. Un saludo. Sigue en la web la emisión en directo de La 1, Teledeporte y el canal 24 Horas. Disfruta de toda la programación de estos tres canales también en Internet. Entra en rtv.es y descubre una nueva forma de ver La 1, Teledeporte y 24 Horas. Nueva temporada, más Radio Nacional. ¿Qué y por qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Dónde y quién? Ahora que sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Vuelve Enredados, el concurso de Radio Nacional, los sábados a las 5 de la tarde. Enredados, con Mavi Aldana. Para participar, escríbenos a enredados@rtve.es. 100% Radio Nacional. Cuatro horas, Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. Una jornada como muchas otras, marcada por mucha información económica, hoy probablemente de forma muy especial, muchos temas sobre la mesa de directo de DIE, este programa de 24 horas, y José Luis García del Pozo nos pone algunos de ellos sobre las antenas. Tres, Carlos, obviamente esa decisión a cuyas puertas estamos del Banco Central Europeo sobre la compra de bonos a corto plazo de países en dificultades como España o Italia, lo sabremos mañana, podremos avanzar en ello quizá esta noche. Y también los planes de contingencia para posibles salidas del euro que se han pedido en Gran Bretaña a la banca, incluida la de matriz española, así como la comparecencia del ministro de Industria en el Congreso, donde ha cifrado en 6.000 millones el déficit de tarifa eléctrica previsto para el próximo año. Bueno, hoy la filial británica, como decía José Luis García del Pozo, la filial británica del Banco de Santander ha alertado de una posible ruptura del euro. En un informe que ha remitido el supervisor estadounidense, la entidad habla de presiones de la periferia europea que podrían justificar la salida de algunos países. Por si acaso, el banco se blinda ante esta posibilidad, lo que se llaman planes de contingencia, y no es la única. Para entender en qué consiste este tema, tenemos aquí a nuestra compañera del área de economía, Amparo García. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues digamos que la hoja de ruta de los bancos españoles se ha llenado en los últimos meses de esta palabra, y no solo de los españoles, también de los del resto del mundo. Planes de contingencia, más conocidos en el mundo financiero como riesgo de redenominación. Las entidades se cubren las espaldas, reorganizan sus carteras un poco en función de lo que creen que va a pasar, en este caso, la salida del euro de ciertos países. Cada banco adopta su plan en función de las apuestas que ha hecho. Por ejemplo, el británico Barclays lo que hizo fue retirar capitales de la filial española, moverse más con libras que con euros, en otras palabras. Y además, buscó financiación alternativa en el Banco Central Europeo para tener liquidez y cubrir las posibles pérdidas que le generara la salida de España del euro. El mismo plan que llevó a cabo con Grecia. Y la filial británica del Santander, tal y como ha anunciado hoy, pues ha ido un poco en la misma línea. Dicen su nota que ha reducido la exposición en inversiones de países que puedan verse perjudicados. Es el orden del día de lo que se está moviendo entre las bambalinas de las entidades, un por si acaso al que se están viendo por otra parte obligados por los supervisores, porque en estos casos ha sido el supervisor británico el que lo ha pedido. Pero lo mismo están haciendo bancos suizos, el holandés ING o los estadounidenses Goldman Sachs o Morgan Stanley. Y ojo, porque no solo la banca es la que se está poniendo el muro, también empresas de otros sectores como IAG, propietaria de Iberia y British, ha hecho lo mismo, o la británica Lloyds, líder mundial de seguros, así que tendríamos muchos más ejemplos. Muy bien, pues vamos a hablar de economía y lo hacemos esta noche en el tiempo de tertulia económica con Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio Crespo es analista económico, ha ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Corporación Caja Madrid, en el Grupo Telefónica, en Thomson Reuters, y es autor, entre otros libros, del libro Las dos próximas recesiones, cómo, dónde, cuándo y por qué se producirán, que está publicada en Editorial Deusto. Y también está con nosotros Amancio Fernández. Es director del portal diarioabierto.es y columnista de ABC. A los dos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una jornada especialmente marcada por la economía. Claro. Esto de especialmente marcada por la economía lo estamos diciendo de tantos meses, pero realmente yo abría precisamente este 24 horas diciendo que por fin parece que sí ha llegado el día clave, un día realmente importante. A través de Bloomberg se ha filtrado que el Banco Central Europeo parece ser, todo parece ser, que mañana va a inyectar una cantidad importante, se habla de 300.000 millones de euros para, bueno, destinado precisamente a la deuda de los países periféricos y, por tanto, entre ellos, a España. Con todas las informaciones que habéis manejado, ¿creéis que mañana la decisión de Mario Draghi va a ser esa, la de empezar a actuar sobre la deuda de los países periféricos? Podéis empezar quien queráis de los dos, bueno, por favor. Me sorprendería mucho porque Mario Draghi, en su comparecencia de hace un mes, anunció esto, pero puso como precondición para actuar en los mercados secundarios, en los mercados de segunda mano, es decir, de deuda que ya se ha puesto en circulación en meses o años anteriores, puso como precondición que el país afectado, fuera España o Italia, que es en quien se pensaba en ese momento, pidieran al fondo de rescate, que todavía se llama EFSF y pronto se llamará ESM, que comprara deuda también. Y entonces, como esa era una precondición que Mario Draghi estableció hace un mes, no creo que se haya vuelto atrás y supongo que es una condición que sigue manteniendo, con lo cual yo para mañana esperaría algún detalle más de lo mismo que dijo a principios de agosto, creo que era el día 2 de agosto, sí. Pero solo algún detalle más, es decir, todo anuncios de lo que hará si se cumplen ciertas condiciones. Probablemente sea así, Emma. La reunión de mañana será clave, eso es verdad, y este es un día más de los muchos que son decisivos para la economía, de estas decisivas semanas que llevamos y meses, y así estaremos durante mucho tiempo, porque al final es una pelea entre alguien que pone unas condiciones, las cuales ha enumerado, esas y alguna más, con lo que se llama deuda esterilizada, es decir, al final cumplir estrictamente y heterodoxamente el fin del Banco Central, que es controlar la inflación. Si inyecto o compro esta cantidad X de deuda, retiro de la circulación la misma cantidad de dinero para no provocar inflación, y alguna condición más que se ha dicho y que se está sugiriendo dentro de las condiciones que pide el Banco Central, no tanto por sí mismo como dirigido o desde luego un poco teledirigido desde el Bundesbank y desde Alemania. Probablemente en la reunión de mañana lo que sí se despejarán serán alguna condición más o alguna otra de las condiciones que se le exija a los países, pero en todo caso bienvenido sea el anuncio si es así, porque sería un alivio, y un alivio importante para los países que están soportando un pago altísimo por la deuda. Pero a mí me gustaría también añadir que este tipo de medidas pueden tener su parte también perjudicial, y añado dos posibles matices negativos a esta buena noticia. Todas las decisiones en economía tienen su contrapartida, ¿verdad? Dos matices negativos, si es que no se contrarrestan. Uno sería el exceso de confianza, creer que una medida de este tipo, de comprar, dicen, de manera ilimitada, deuda solamente a corto, es la solución. No es la solución, es un alivio, puede ser un paso más para tomar decisiones en otro sentido. Y en segundo lugar, el que esto no es la solución al problema verdadero que subyace detrás de todo esto, que es lo que se viene a llamar el problema del euro, el problema de la eurozona, el problema común para todos los países, con una fractura ya muy difícil de recuperar en el futuro, que es la Europa de dos velocidades, o incluso entraríamos en una Europa ya fragmentada con la posible salida de algún país del euro. Eso no lo soluciona. Una buena noticia, que por otra parte es esta, si de verdad el Banco Central empieza a tomar cartas en el asunto de la deuda. Ha salido, ha salido aquí en la mesa la palabra inflación. Esa compra ilimitada, vamos a ver, ilimitado no hay nada en esta vida, quiero decir, pero bueno, esa compra ilimitada significa que el chorreo de dinero puede ser realmente muchos millones, no sé si esos 300.000 millones de euros es una cifra aceptable o una cifra que aceptáis aquí sobre la mesa. En cualquier caso, esa gran inyección de dinero para comprar deuda, ¿cuánta inflación puede crear? Los alemanes están muy preocupados precisamente por si esa compra de deuda crea tanta inflación, puede crear. Bueno, con lo que van a hacer de drenar parece que no, pero si no se hiciera eso, ¿tanta inflación puede crear esa compra de deuda en Europa? Bueno, primero un matiz a lo de compra por una cantidad ilimitada. La versión de Bloomberg es que mañana Draghi incluiría esa expresión en su lenguaje. Compra por cantidad ilimitada. La versión de Reuters de esta tarde también, y tras contactos con la gente con la que hablen allí en el Banco Central Europeo, es que no se hablaría de compra ilimitada, con lo cual hasta mañana no vamos a tener muy claro cuál va a ser la verdadera versión. Pero vamos a ver, las fuerzas deflacionarias en todo el mundo ahora mismo son tan enormes que generar inflación es complicadísimo. De hecho, si recordamos, en el año 2007, cuando los bancos centrales empezaron a inyectar cantidades importantes de dinero en el sistema financiero, y sobre todo en el 2008, a raíz de Lehman Brothers, hubo muchas voces alarmando sobre el peligro de inflación. Las fuerzas deflacionarias han sido tan potentes en todo el mundo que no ha habido inflación en ningún sitio. Y yo creo que el riesgo de inflación es mínimo. Por desgracia, porque de las crisis de deuda se sale o no pagando las deudas o pagándolas en dinero depreciado. Y cuando hay inflación, el dinero que se devuelve es dinero depreciado, puesto que tiene menor poder de compra, la misma cantidad de dinero de antes de cuando hubiera inflación. Entonces, no creo que haya ningún riesgo de inflación. No lo ha habido en Estados Unidos, que donde las políticas monetarias han sido mucho más heterodoxas, donde no se ha drenado el dinero que se inyectaba por un lado, se drenaba por otro. El riesgo de inflación es lejano y si se produjera, yo diría que podría ser bienvenido, aunque eso crearía problemas para el futuro, claro. Bueno, sobre la mesa y con lo que nos contáis aquí en 24 horas... nos hemos quedado sin saber si sí va a haber compra o no va a haber compra a corto plazo. En cualquier caso, los dos estáis de acuerdo que sí sería una buena noticia que hubiera esa compra de deuda a corto plazo. De hecho, por ejemplo, esta tarde el señor Van Rompuy afirmaba que los mercados financieros de la eurozona están tan fragmentados ya, cada vez más fragmentados, que realmente la situación no es sostenible. Esa variación, esa diferencia que hay precisamente entre distintas naciones... salvo que suceda esto, decía que no es sostenible. Incluso iba más lejos y decía que las actuaciones que están haciendo de recorte de gastos los países con problemas de deuda, entiéndase España, entiéndase Italia, entiéndase Irlanda, entiéndase de Grecia, que per se ya no serían suficientes si no se produce esa compra de deuda en el mercado secundario, ¿no? De hecho, las tres economías que me has indicado lo que tienen ya es un problema no solamente de recorte de gastos, es un problema además de ingresos. El problema, la parte de ingresos ya no da para pagar los gastos, que además a los que hay que sumar cantidades crecientes del servicio de la deuda. Yo creo que en este momento en España es el segundo o tercer capítulo ya presupuestario. Y eso, de cualquier manera, si no se para esa sangría de dinero, es imposible estabilizar las economías de esos países. Una medida de este tipo por parte del Banco Central, a expensas de que otro tipo de organismos creados ya o que se creen dentro de Europa sean capaces de quitar esa especulación tremenda que existe dentro del mercado de la deuda, uh-huh, es una buena noticia. Lo cual, insisto otra vez, no es suficiente para arreglar los problemas, ni de los países con los problemas que tienen, los países periféricos, ni de la propia área euro. Esto sería, en todo caso, una buena medida para que permitiera, entre tanto, empezar a tomar otra serie de medidas, incluidas medidas de reactivación de la economía. Y estamos olvidando que, al final, el muerto... el enfermo hay que hacer que no muera. Hay que permitir que las economías de los países que están haciendo estos ajustes tan tremendos tengan capacidad de generar una economía que a su vez esté dando ingresos a ese propio Estado, a la vez que está generando empleo, que está generando un futuro para estos países. De lo contrario, estamos hablando de una solución muy parcial, necesaria, pero muy parcial. Y en todo caso, debe ser una solución que implique también, y de una vez por todas, una política común, que no empiece a haber resquicios dentro de los países centroeuropeos, o de Finlandia, o de Holanda, o del que toque turno, poniendo en cuestión este tipo de medidas, porque al final vuelve otra vez a crear dentro del mercado esa chimenea que está alimentando ese tipo de tipos de interés pagados por unas deudas que, en fin, son abultadas, que son unas deudas nos exigen una serie de esfuerzos y una serie de ajustes, pero que son desproporcionados los tipos de interés que se está pagando por esa deuda. Bueno, por la respuesta, si mañana se va a empezar a comprar deuda, yo creo que no, porque no se cumplen los requisitos iniciales y sobre todo porque vienen o estamos ya iniciadas dos semanas muy complicadas. Hay elecciones en Holanda la semana que viene, hay reunión del Eurogrupo, el Eurogrupo se reúne en Chipre, la Reserva Federal se reúne la semana que viene también, es decir, hay un montón de acontecimientos que tienen que pasar antes del día 15 o 16 y el Banco Central Europeo no creo que vaya a hacer nada. Un acontecimiento importantísimo es el día 12, que el Tribunal Constitucional Alemán decidirá sobre la constitucionalidad del nuevo fondo de rescate. No creo que ni Mario Draghi ni Angela Merkel quieran dar ni el más mínimo paso en falso en este momento que pueda poner en riesgo el que el Tribunal Constitucional Alemán dictamine en favor de la legalidad del ESM o Fondo de Rescate Nuevo. Por lo tanto, creo que habrá intervención, que la intervención será muy positiva, compra de deuda, cantidades importantes en los plazos más cortos, pero no de manera inmediata, no antes de finales de septiembre o comienzos de octubre. Que por otra parte es lo que estamos viendo siempre en ese en esa lentitud que tiene Europa, ¿no? Porque en más de una ocasión hemos estado en un día como este que parecía que, pero luego parece que no, y luego vuelve a parecer que sí, y vuelve a parecer que no. En cualquier caso, tu apuesta hasta hacia que no se va a comprar mañana, no sé si va a ser un jarro de agua fría para los mercados, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, la prima de riesgo española bajaba hasta los 493 puntos básicos, a la espera de esa noticia de mañana, ¿no? Sí, mañana se va a ratificar con algún nivel más de concreción lo que ya se dijo el 2 de agosto, Y esas palabras de Mario Draghi, que al principio se tomaron muy mal, la misma tarde los mercados cayeron con fuerza. Al día siguiente todo el mundo vio que la lectura era: no hago nada ahora, pero lo haré en el futuro. Mañana va a decir lo mismo. Y el efecto beneficioso de esas palabras ya se ha producido, porque los tipos de interés de la deuda española a 2 y 3 años, que estaban prácticamente en el 7%, han bajado al 3,5%. Es decir, bastaron unas palabras para que los tipos de interés de los plazos más cortos... En un principio enfriaron mucho, porque recuerdo ese momento. Eso eran las 2 de la tarde o las 2 y cuarto cuando Draghi hizo esas palabras y de repente todo cayó prácticamente con una pendiente vertical en las curvas, y sin embargo, efectivamente, como tú dices, al día siguiente eso retomó y benefició. Tú decías antes que sí es una decisión, o los dos en definitiva estáis diciendo, hablando al respecto, pues prácticamente con el mismo punto de vista, que no es la solución, obviamente, la compra de deuda no es la solución, pero sí es lo que va a dar a países como España o como Italia, va a darle la posibilidad de financiarse a un precio relativamente coherente. Realmente es insostenible estar financiándose con esa diferencia con el bono alemán, porque eso es un dinero que es inasumible, es carísimo. En el tiempo, como ha dicho el ministro de Guindos en más de una ocasión, en el tiempo eso es insostenible. Realmente, ¿dónde tendría que estar la prima de deuda? Está sobrepasada en muchos puntos básicos. Evidentemente, nosotros tendremos una prima de riesgo mayor que lo que tiene el bono alemán, pero ¿en cuánto estamos sobrepasados? Hay varios estudios. Sobrepasados, quiero decir, inflados, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay varios estudios por ahí, pero todos oscilan entre 2-3 puntos. Estamos sobrepasando el castigo que merecería, en este caso, España por la situación real que tenemos. En todo caso, a mí me parece muy bien el que haya mensajes claros y no tan ambiguos como estábamos acostumbrados a escuchar por parte de todos, incluido el señor Draghi, porque al final el mercado está especulando con las expectativas que vienen. Y en todo caso, a mí me parece positivo el que el mercado reaccione, aunque sea ante palabras más o menos poco claras. Y esto es bueno, porque mañana mismo el Tesoro va a hacer un apelar a los mercados, y probablemente esté haciéndolo ya a un tipo de interés inferior a si no se hubiera producido la filtración o la noticia que daba hoy Bloomberg. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, todo esto es bueno, pero al final, si estamos jugando permanentemente al ratón y al gato, no vamos a salir del problema. Al contrario, cuanto más demoremos las soluciones, cuanto más estemos aplazando este tipo de decisiones que se vean en todo el mundo con esa nitidez y esa claridad que se ve, esa apuesta por salvar el euro, por salvar la eurozona, estamos jugando con mucho peligro y con mucho fuego. Y ahí está la noticia que leí Amparo hace un momento, de cada vez más bancos, cada vez más empresas, cada vez más gobiernos están poniendo en marcha planes de contingencia ante una cuestión que hace tiempo era muy poco previsible y hoy es muy probable, y es que haya algún país o más de un país que al final termine saliendo del euro y repercutirá en el resto de la zona euro, por mucho que se empeñen algunos países y algunos líderes europeos en creerse inmunes a lo que pueda pasar en los países más llamados periféricos. En fin, todo esto, volvemos a la misma. Tenemos que empezar a dar mensajes claros, coherentes y comunes para toda la Unión, si de verdad se quiere que funcione. Mañana viene la llamarle de alguna manera, la líder de la eurozona, sí, si es que se le puede llamar líder. Y llega acompañada, ese es otro tema que hay que sacar sobre la mesa. Viene mañana a España a visitar uno de sus dominios, dicho con todos los respetos y todo el cariño. Pero estamos pendientes de una serie de decisiones. Perdóname, pero ya el cariño, hablando de sus dominios, bueno, no sé si podemos calificarlo de una cariño. Manera, de una manera irónica. Entendemos, sí. Pero estamos pendientes, en una situación muy difícil, de decisiones que tienen que tomarse fuera y que parece que un día por otro y el otro por el uno no es el día definitivo. Y eso nos está perjudicando de una manera tremenda para las economías que están en este momento en una situación muy complicada y que al final la economía tiene unos números y detrás de esos números hay unas personas. Y aquí hay una situación en este momento dramática para cada vez más personas y cada vez más gente que está sufriendo en sus carnes todo este tipo de indecisiones que, ya vistas desde un punto de vista político y social y de socios, es incomprensible. Una reflexión, detrás de los números siempre hay personas, eso no nos podemos olvidar, y no nos olvidamos, claro, nunca de ellos. Sí. De todas formas, si mañana Mario Draghi, como es de esperar, insiste en lo que dijo hace un mes, y finalmente lo ejecuta, como también es de esperar, hay que ver el aspecto positivo, enormemente positivo, no solo porque haya inyección de dinero en el sistema, no solo porque van a bajar los tipos de interés que no deberían ser para un plazo de 10 años, en la deuda española superiores a un 2%, tú decías 2-3%. 2% es lo que se estableció en los años 90, principios de los 90, como diferencia para la convergencia hacia el euro entre los demás países y Alemania, ¿no? Con lo cual quiere decir que a 10 años la deuda española debería estar con una rentabilidad del 3,5, hacia ahí es hacia donde deberían conducir las compras del Banco Central Europeo. Pero que hay algo positivísimo en todo esto, y es que se está venciendo la resistencia que en Alemania se tiene tradicionalmente a este tipo de operaciones, la resistencia del Bundesbank. La señora Merkel no tiene fama de ser una gran líder, como lo podía haber sido como Helmut Kohl, ¿no?, o alguno de los otros líderes europeos de principios de los años 90, sí. Pero yo creo que de una manera muy callada, sin prisas pero sin pausas, se está dirigiendo las cosas por el camino adecuado. Por ejemplo, dos ortodoxos de política monetaria estilo antiguo Bundesbank, en estilo alemán, pues ya desaparecieron de allí por la falta de apoyo de la señora Merkel, y un tercero, que es el actual presidente del Bundesbank, ya ha anunciado o ha dejado caer que podría dimitir si se llevan adelante estas medidas. Es decir, poco a poco, de manera nada escandalosa, estamos caminando en la dirección adecuada. La dirección adecuada solo puede ser la dirección del crecimiento económico. Mientras no haya crecimiento económico, no habrá ingresos por impuestos suficientes para pagar todo lo que hay que pagar. Pero mientras eso llega, hay que evitar la catástrofe. Y estas medidas de Mario Draghi, tanto en diciembre del año pasado como las que se perfilan ahora, yo creo que lo convierten en un gran banquero central, porque está navegando unas aguas complicadísimas, superando unas resistencias fortísimas del banco central más fuerte de toda la eurozona, que es el Banco Central Alemán, el Bundesbank, y llevando, por lo tanto, la barquilla en esta enorme tempestad en la dirección adecuada. En algún momento se le empezó a llamar Super Mario, y bueno, parece que Mario Draghi efectivamente tiene las riendas de esa barca, y además cada vez tiene más gente al lado de él, ¿no? Esta tarde veíamos que tiene el apoyo precisamente de Van Rompuy, también el apoyo del presidente de la OCDE, con lo cual cada vez va sumando apoyos en una tarde que en los mentideros periodísticos se dice que es una tarde de intensos contactos, que puede haber incluso ahora mismo muchas llamadas entre altísimos cargos y también incluso en cargos inferiores, inmediatamente inferiores a los altos cargos, ¿no? Sí, se ha ganado el apoyo de la señora Merkel, por lo que se está viendo recientemente. Vamos a ver, una vez que esto deje de ser cuestión de palabras y el Banco Central Europeo pase a la acción, y esa sintonía. Y parece, perdón, que tampoco se lleva ya tan mal como se llevaba con James Bateman, ¿no? El presidente del Bundesbank, ¿no? Sí. Exacto, sí, parece que por lo menos se hablan y discuten los temas, aunque tengan puntos de vista diferentes. Entonces, el problema fundamental ahora mismo es que, aparte de los líos que tiene la economía española y esa losa enorme que nos ha dejado la burbuja inmobiliaria, la economía mundial está entrando de nuevo en una recesión, y ese es el gran problema. Es el gran problema, y es una maldición, pero que a lo mejor viene preñada de una bendición, que es que las políticas de tanto rigor presupuestario en tiempos de recesión tengan que suavizarse, y eso a la economía española le vendría francamente bien. ¿Os parece bien que cambiemos de tema? Perfectamente. Pero estamos muy atentos a este tema y estamos muy atentos. Quiero cambiar de tema porque quiero hablar de José Manuel Soria, quiero hablar del futuro del turismo y quiero hablar, como no, también del tema de la energía. Nos queda muy poco tiempo, pero antes sí quería que valorarais esa visita de mañana de Merkel al presidente Mariano Rajoy, una Angela Merkel, que viene además junto a importantes empresarios, presidente de Volkswagen, Mercedes, Siemens. Quiere decir que realmente es una visita a España al más alto nivel, donde va a haber también empresarios españoles al más alto nivel, junto a las cámaras de comercio. Bueno, yo creo que es un espaldarazo a Mariano Rajoy, a sus políticas, y como primera fase, y una segunda fase, que también, un segundo mensaje que también tendrá la visita, es que continúe con las reformas, ¿no? Uh-huh. Esa doble vertiente de apoyarle en lo hecho y animarle a que continúe. Había quien esta tarde especulaba, y he tenido llamadas preguntando mi opinión sobre el tema, sobre si habría algo más. Yo creo que no hay nada más. Siempre se especula con un gran anuncio cuando hay una cumbre, ¿no? Recuerdo en el mes de mayo de 2010 o principios de junio vino el entonces director del Fondo Monetario Internacional y se entrevistó en la Moncloa con el presidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Hubo medios internacionales que llegaron a enviar hasta 200 periodistas a Madrid para cubrir lo que se suponía que era la petición de rescate por parte de España. Luego no hubo más que un comunicado de rutina, ¿no?, de una reunión de ese tipo. Yo no creo que haya que esperar más que lo que he comentado. Tú entiendes también, de todas formas, bastante has comentado, tú entiendes también ese espaldarazo por parte de la canciller alemana al gobierno del señor Rajoy. Yo miraría ese espaldarazo de otra manera, con mucho respeto a la opinión que acaba de expresar. Sí es verdad que es un encuentro con un carácter fundamentalmente económico, muy distinto al que hubo incluso hace año y medio, que fue la anterior visita de la canciller Merkel a España, con importantísimos empresarios en el encuentro, y esto le da, además de la posibilidad de que cara a cara empiecen a tratar cuestiones que muchas veces se insinúan y otras veces se dan por ciertas, que empiecen a tratarlas de manera directa a Alemania y España, y hay muchas cuestiones pendientes, muchísimas, desde el posible rescate, las condiciones, el retraso de la jubilación a los 67 años, una nueva reforma laboral, etcétera, todo este tipo de medidas que se vean ahí. Y luego el propio encuentro, yo le doy tanta importancia más al encuentro entre empresarios que pueda haber ahí. Hay empresas españolas con muchísimos intereses en Alemania, desde Telefónica a la propia CS. Hay importantísimas empresas alemanas con intereses en España, claro. Desde Siemens, de las automovilísticas, etcétera, Volkswagen, etcétera. Mercedes, fíjate, intereses. Todo esto propicia que al final haya un encuentro entre personas que sí saben lo que son dos y dos, más allá de la política. Uh-huh. Es decir, el empresario en este tipo de encuentros va muy a lo económico, muy a lo práctico, y de ahí saldrán cosas. Y probablemente, y hoy ha habido ya una de Siemens, ha habido ya una noticia que tiene su interés. Gran interés. Es anecdótica, pero tiene mucho interés porque entra en un campo del que estamos muy deficitarios, que es el campo de la formación, formación, empleo, trabajo, empleo a la vez, que lo hace Siemens. Entonces, yo creo más en todo eso que en lo que es el propio encuentro político, que tiene muchísimas más oportunidades de verse. Probablemente sea un respaldo para decirle a Mariano Rajoy: lo has hecho muy bien, estás cumpliendo todos los deberes que te hemos puesto, que te han puesto y que tú y alguno que él por propia iniciativa toma. Desde ahora, ese punto de vista, sí creo que haya un respaldo a una política que está pidiendo, por otra parte, y están pidiendo todo el mundo, que se premie ese esfuerzo y esa capacidad de hacer esos ajustes que, desde mi punto de vista, deberían empezar a compensarse con otro tipo de medidas de estímulo. Y contesta, por favor, ahora, y voy a poner sobre la mesa. Ahora, escuchamos al ministro Soria. Ahora que habéis mencionado Siemens, y como antes hemos hablado de los planes de contingencia que están haciendo empresas y bancos para la hipótesis, yo creo que lejanísima, de una ruptura del euro, Siemens es de los primeros que hizo planes de contingencia. ¿De qué manera? Ya hace 3 o 4 años, como no se fiaba de depositar su enorme tesorería en ningún banco, creó un banco propio, una filial, depositó en esa filial su tesorería y ese banco a su vez lo depositó en el Banco Central Europeo. La manera de estar más tranquilo y más seguro. Escuchamos, si me permitís, vamos a escuchar al ministro Soria. Es ese otro tema que quiero poner sobre la mesa ya en la recta, muy recta final de la tertulia económica de hoy aquí en 24 horas en Radio Nacional de España. Hoy ha comparecido, como sabéis, en el Congreso el ministro de Industria, José Manuel Soria, y se ha mostrado, por un lado, optimista con respecto al futuro del turismo, al cierre del año, y ha puesto una cifra al déficit tarifario. Un déficit previsto para este 2012 y para 2013. Escuchamos esta pieza que ha elaborado mi compañera Ana Sterling. Buenas noches. El ministro pone cifras a la lucha contra el déficit tarifario, a lo que se les debe a las eléctricas por esa diferencia de lo que cuesta producir la luz y su precio final. Dice que con las medidas que se han puesto en marcha, ese agujero se ha reducido en unos 3.600 millones, con lo que todavía quedarían por ajustar unos 1.000 millones hasta final de año. El portavoz del PSOE, José Segura, le acusa de no tener un plan definido. Les escuchamos ambos. Ustedes que se definen, y a usted le gusta mucho el término de reformista, desde luego, no nos hable de las líneas que vas a seguir para reformar un sistema que se ha desmoronado. De no haberse adoptado esas medidas que usted llama disparatadas de política energética a lo largo de estos primeros meses, pues la verdad es que al final de este año 2012 no habríamos terminado con 1.500 millones de euros en ese entorno. Sobre otros temas, José Manuel Soria dice estar dispuesto a mantener abiertas las minas que sean rentables, anuncia que tramitará todas las solicitudes que le lleguen para ampliar la vida de una central nuclear y pone sobre la mesa la buena salud del turismo. Si se mantiene la tendencia, este año va a volver a aumentar el número de visitantes extranjeros hasta los 57.800.000. Para terminar prácticamente, Amancio, dos noticias. Una sobre el turismo, desde luego positiva, y otra ese lastre que es el déficit tarifario. Es un problema que muchas veces escondemos y que es un problema que hay que resolver. La cuestión energética en un país como España, con una dependencia por encima del 80%, es un problema que hay que solucionar de una vez por todas. Y llevamos muchísimos años sin entrar a fondo en esta cuestión. Desde definir un modelo, que tampoco tiene por qué ser estático, flexible, pero que sea duradero, que no cambie cada 3 días, un modelo que dé credibilidad a quien quiera invertir o a quien quiera hacer un tipo de política energética. Desde eso, a aplicar una serie de medidas que acaben, de una vez con todas, pues con uno de los problemas gordos que tenemos en este país, como puede ser el déficit de tarifa. El déficit de tarifa en este momento está por arriba de los 20,000 millones de euros ya. Que ya es una barbaridad. Si sumamos 6.000, sigue subiendo. Sigue subiendo. Es un problema para las empresas, es un problema incluso para la propia imagen y la deuda del país, es un problema del propio modelo de producción, es un problema para los consumidores, es un problema para los que utilizan la energía en la producción de sus bienes o de sus servicios. Es decir, estamos hablando de un asunto crucial para hablar de competitividad, de precios, etcétera, etcétera. Para la competitividad de España en el exterior, terrible, claro, porque el coste de las empresas que utilizan energía hace subir sus productos. Tenemos, por fortuna, empresas energéticas con una capacidad de las mejores del mundo, compitiendo en todo el mundo, siendo multinacionales, creando negocios de todo tipo de energías tradicionales, renovables, etcétera, en todo el mundo. Aquí, con un marco permanentemente en revisión, sin una política definida, pues estamos abonando a que uno de los sectores fundamentales esté permanentemente sin saber a qué atenerse. Por no hablar de los miles de inversores que apostaron por otro tipo de energías en unas condiciones determinadas, con unas primas determinadas, que en su momento habría que haber pensado mejor, etcétera, etcétera. Es decir, es uno de los grandes problemas que hay que afrontar, que hay que definir, que hay que pactar entre toda la sociedad para que no venga luego el siguiente gobierno que toque de turno y cambiar las condiciones. Amancio Fernández, muchas gracias. Juan Ignacio, no te puedo dar la palabra porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Juan Ignacio Crespo, que ha estado aquí con nosotros junto a Amancio Fernández en esta tertulia económica en esta noche del mes de septiembre aquí en 24 horas en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. Ha llegado el día, o no, después de lo que hemos hablado con Juan Ignacio Crespo y Amancio Fernández. En cualquier caso, es un día más en el que nos jugamos Europa. Hemos dicho muchas veces que llega, que viene, que es hoy, pero parece que ha llegado o está llegando. Las reuniones que se están produciendo al más alto nivel a lo largo de la tarde y también en escalones inferiores son más que intensas. La Europa que hemos conocido hasta hoy puede cambiar en el transcurso de las próximas horas. El euro y la Unión Europea puede cambiar en el transcurso de ya, de mañana. Mario Draghi sigue sumando apoyos, los busca, los logra. En esas conversaciones al más alto nivel que se están produciendo durante toda la tarde, el presidente del Banco Central Europeo cuenta ya para llevar adelante su plan de intervenir en el mercado de deuda con el apoyo del presidente del Consejo de Europa y el presidente de la OCDE. El señor Van Rompuy ha tachado de absolutamente injustificable el diferencial que tiene la deuda española con respecto al bono alemán. Los mercados, según Van Rompuy, se están fragmentando en Europa de una forma insostenible, lo que hace que no se pueda llevar adelante ya una política económica única. Mañana miramos de nuevo a Europa. Las 10 y un minuto. Bienvenidos. Por supuesto, a todos los oyentes, a esta nueva hora de 24 horas en Radio Nacional de España, y especial saludo, especial atención para todos aquellos que se han incorporado hace escasos minutos a nuestra sintonía. Ahora, en titulares, les contamos el resto de las noticias del día con Verónica Chumillas y Araceli Sánchez. La Fiscalía recurre la excarcelación por razones humanitarias del etarra Josu Uribarria. Defiende que el juez de vigilancia penitenciaria vulneró el derecho a la tutela judicial y las reglas de buena fe cuando fue al hospital de San Sebastián a reunirse con el equipo médico y visitar al propio Bolinaga. Por eso pide al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque su puesta en libertad. El Ministerio de Justicia apoya la actuación y el Partido Popular niega que exista contradicción alguna entre la petición del fiscal y la decisión del Ministerio de Interior de conceder a Letarra el tercer grado. En 24 horas de Radio Nacional, Leopoldo Barreda, portavoz del PP Vasco. Y lo que está en discusión es si el juez ha cumplido o no la ley, ha cumplido todos los trámites procesales conforme a la ley o no en su actuación. Bueno, pues evidentemente si el fiscal tiene dudas en relación con ello y algunas afectan además al papel de la Fiscalía en el propio proceso, lo razonable es efectivamente que presente ese recurso. Entre los sonidos del día, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, niega conocer la decisión de Sheldon Adelson sobre Eurovegas, pero... Si me pregunta por mi intuición, que no me suele fallar, es positiva, pero es una intuición, no tengo datos. En Estados Unidos, Barack Obama se prepara para ser designado candidato a la reelección. Esta madrugada, el expresidente Bill Clinton va a pronunciar un discurso. Mañana será el turno del actual candidato, prácticamente empatado en las encuestas con su rival republicano, Mitt Romney. El juez encargado del caso de los niños de Córdoba acusa formalmente a José Bretón de dos delitos de homicidio con alevosía y agravante de parentesco. José María Sánchez de Puerta es su abogado. Se tiene por hecho al encartado una nueva imputación formal por sendos delitos de asesinato por alevosía, con agravación genérica de parentesco de los artículos 139, primero y 23 del Código Penal. La policía ha asumido hoy el posible error del informe de las quemadillas y ha relevado al lafonense, que concluyó que los restos óseos encontrados en la finca cordobesa eran de animales. 400 científicos de todo el mundo dan un gran paso en la comprensión del genoma humano. Descubren que el 80% tiene actividad. Hasta hoy se creía que ascendía solo al 1,5%. Rodrigo Higo es uno de los científicos españoles que ha participado en la investigación. El hecho de que sepamos que una variación se asocia a una enfermedad, no sabemos cómo esa variación causa la enfermedad, ¿no? Y lo que habíamos visto era que muchas de estas variaciones ocurrían en regiones del genoma que parecían este DNA basura, ¿no?, que no tenía función. No, ahora vemos que en realidad estas variaciones ocurren en lugares del genoma que tienen función. Hasta ahora se pensaba que este ADN era basura, pero la investigación revela que son un gran panel de interruptores, como los de nuestra casa. Son los que activan o desactivan todos los genes. Si no existiesen, los genes no podrían funcionar y aparecerían enfermedades. Y entre las noticias del día, la concesión del premio Príncipe de Asturias de los deportes a Iker Casillas y a Xavi Hernández. Bueno, reconocimiento a nuestra labor, a nuestra generación también de futbolistas, a una relación de amistad que llevamos igual coincidiendo en la selección, y nada, nos llena de orgullo, está claro. Y al final yo creo que es la buena labor de un grupo que creo que lleva muchísimo tiempo junto, que sabe que tiene por delante pues un momento espectacular para poder seguir haciendo historia, así que yo creo que también es cuestión de todos en general. El jurado considera que los dos jugadores de la selección española de fútbol simbolizan los valores de amistad y el compañerismo más allá de la rivalidad de sus equipos. Su comportamiento, añade, es un modelo para los jóvenes de este país. Y en cuanto al tiempo, Laura, Madrid mañana lucirá el sol en casi todo el país, así es septiembre. Sí, salvo en el norte peninsular y en el norte de Canarias, donde podría caer algún chubasco aislado. También habrá intervalos nubosos en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, en el resto muchos claros. Se prevé que las temperaturas suban ligeramente en el centro y en el norte. Por último, cuidado con el viento en el litoral de Galicia, Almería y el área del Estrecho, donde va a soplar fuerte. 16, 9 y 6 en Canarias. El 8 de septiembre comenzamos nuestra 14ª temporada. Más radio. Así que les esperamos y les necesitamos para conseguir que ni el sábado ni el domingo sean días cualesquiera. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana, 100% Radio Nacional. 24 horas, con Carlos Garrido. Bueno, solo quedan, señores, unas horas para esa esperada reunión del Banco Central Europeo. Aunque se trata del habitual encuentro semanal de su consejo, el de mañana es especialmente relevante por el posible anuncio de una compra de deuda de países con problemas. Como ya habrán escuchado a lo largo del día en Radio Nacional de España, algunas informaciones apuntan a que Mario Draghi efectivamente parece ser, se rumorea, que sí va a dar luz verde a esa intervención del Banco Central Europeo. Pedro Carreño, jefe del área de economía de Radio Nacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, como acabamos de decir, se espera ese anuncio de la compra de bonos. ¿Qué más detalles conocemos o qué más podemos conocer? Aunque, evidentemente, todos son rumores. Todos son rumores, pero vamos a comenzar con algo muy importante. Mañana es un día clave, pero el sol volverá a salir, pase lo que pase. Efectivamente, mañana es un día muy importante. Algunos analistas, algunos compañeros durante todo el día han calificado el jueves 6 de septiembre como el día D. ¿Por qué lo califican de día de...? Bueno, realmente lo que va a ocurrir mañana es sacar las cartas de una partida que se viene jugando desde hace mucho tiempo. No significa que mañana, algunos analistas dicen que sí, definitivamente la partida finalice. Lo que sí vamos a ver mañana es que algunos jugadores pues no se van a retirar de la mesa, que es lo que se intentaba, sino que van a poder seguir jugando y con mayores garantías. Para que sigan jugando, realmente pues lo que se va a intentar es que el Banco Central Europeo, el señor Draghi, de la confianza suficiente para que algunos países, algunos jugadores que pertenecemos a este equipo llamado euro, no nos retiremos o no nos retiren. Para que se mantenga esa confianza, lo que se va a hacer es comprar deuda. El Banco Central Europeo. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues algo bastante importante. Los rumores han estado desde que prácticamente comenzó el mercado, han estado en vilo durante toda la mañana, y eso de las 2 de la tarde, sobre las 2 de la tarde, ha habido unas filtraciones por la agencia Bloomberg en las que indicaban, lo hemos contado a lo largo del día en Radio Nacional, que el Banco Central Europeo podría comprar deuda ilimitada. Y esta realmente es la novedad. Aparte, además, mañana van a ocurrir más cosas en el Banco Central Europeo, por ejemplo, que no puede pasar para nada desapercibido. El Banco Central Europeo tiene que decidir mañana si recorta, si así lo están indicando algunos analistas, cabe la posibilidad, podría ser, como has señalado tú bien antes, podría ser que el Banco Central Europeo decidiera una rebaja de los tipos de interés de un cuarto de puntos. De ahí la importancia del día de mañana. Por cierto, también mañana aquí en España celebramos subasta de letras del Tesoro y de bonos, muy importante. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, Carlos, el sol volverá a salir. De hecho, fíjate si con el sol de esta mañana esa noticia o esos rumores vienen bien, que la prima de riesgo española pues ha finalizado en 4,93. Eso es lo que ha ocurrido efectivamente en el momento que sobre las 2 de la tarde ha comenzado a saberse esas filtraciones de Bloomberg, no solamente la prima española, sino la... Sí, sí, hablo de la prima española por la proximidad. Efectivamente, claro, sí. lo que más nos toca y más sufrimos, está claro. Más sufrimos, pero la prima, la que afecta a los principales países, los más sufridores, entre comillas, se ha relajado. Y comenzaba la mañana, si no recuerdo mal, en torno a los 517 puntos y ha finalizado por debajo de los 500. Vamos a ver si realmente todo lo que estamos hablando a lo largo del día de hoy, mañana, calculamos sobre la 1:30 de la tarde, 2:15, se cumple. Lo que sí está claro es que se cumpla lo que se cumpla y pase lo que pase, el señor Rajoy, nuestro presidente del gobierno, va a recibir esa noticia junto a la canciller alemana Angela Merkel, que estará en Madrid a esa hora en el Palacio de la Moncloa. Pues para muchos es una buena compañía escuchar y recibir esa noticia al lado de la canciller alemana Angela Merkel, que hay que recordar, viene a España con la crème del empresariado alemán, se ha comentado antes. Sí, sí, tan importante como su visita es el acompañamiento que tiene, efectivamente. Básico, fundamental, y también el señor Rajoy va a estar acompañado por la crème del empresariado español. De ahí los analistas, es fácil deducir, esperan que de ahí salgan acuerdos y salgan enseñanzas. Por ejemplo, pues podemos saber, los empresarios alemanes pues van a intentar explicarnos su famoso modelo dual. ¿Qué es ese modelo dual? Pues es una fórmula que los alemanes llevan aplicando desde hace 40 años para combinar trabajo con formación profesional. Y a la vista está que no les ha ido tan mal, Carlos. No, sin ninguna duda. Fíjate sobre todo precisamente en la formación de los más jóvenes, donde también hay un diferencial enorme, desde luego, de... Y ahí, para nuestra desgracia, Carlos, salimos perdiendo. ¿El qué? Perdón. Decía que para nuestra desgracia, Carlos, si nos comparamos en cuanto a tasas de desempleo con Alemania, por desgracia, salimos perdiendo. Y, por supuesto, en tasas de desempleo juvenil. En ese encuentro de mañana, también es importante, no hay que olvidarlo, también la presencia de los sindicatos. Los sindicatos también van a estar presentes y se les va a oír en ese acuerdo, en esa reunión con Angela Merkel. Conclusión también, mañana, muy importante, estar... que tengamos aquí a la canciller alemana, pues alguien tan importante en la política económica para Europa, sin duda, según algunas interpretaciones, es todo un espaldarazo para el presidente del gobierno. Pedro Carreño es el jefe de economía de Radio Nacional de España. Vamos a seguir hablando contigo en un momento, pero si me permites, antes vamos a detenernos en cómo afronta el gobierno español la visita mañana de la canciller alemana, de Angela Merkel. El presidente Rajoy intentará convencerla para que bendiga la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y espera que apoye esas últimas medidas emprendidas por el Ejecutivo. María Carau. Mariano Rajoy intentará mañana ablandar la postura de una Angela Merkel hasta ahora contraria a que el BCE compre deuda de los países miembros. En el mismo día en el que el Banco Central debate mecanismos para paliar la crisis, se reúnen en Moncloa el presidente español y la canciller alemana. El jefe del Ejecutivo exhibirá sus reformas como garantía de que España es un país comprometido con la rebaja del déficit y que, por tanto, se merece la ayuda de las instituciones europeas. Es la primera visita que Merkel hace a Rajoy desde que es presidente. El encuentro ha sido preparado a conciencia. Desde Moncloa, Mariano Rajoy llega a esta cita con el apoyo de los presidentes francés, italiano y del Consejo Europeo. En Moncloa esperan de mañana un mensaje de apoyo explícito al euro. También habrá tiempo para hablar de inversiones en ambos países. El encuentro entre Rajoy y Merkel se produce dentro de un foro que reúne a empresarios españoles y alemanes. Pues vamos a ver mañana esa flexibilidad de Angela Merkel, o si vuelve a pronunciar varias veces el Nein, que ya estamos acostumbrados a oír de la canciller alemana. ¿Cómo afronta la canciller esta reunión? Nos vamos hasta Berlín, Aurora Domínguez. No se trata solo de una reunión bilateral de trabajo, sino de una visita de alta carga simbólica, de apoyo a los esfuerzos del gobierno de Mariano Rajoy para enderezar las finanzas públicas. En varias ocasiones, no solo Merkel, sino también su ministro de Hacienda, Schäuble, han elogiado esos esfuerzos y han mostrado comprensión por los sacrificios que está realizando el pueblo español. Y para mostrar aún más ese respaldo, Merkel viaja a Madrid con 50 dirigentes de las más importantes empresas alemanas que van a celebrar en el complejo de la Moncloa mañana a partir de las 8:30 a.m. un foro económico empresarial que será inaugurado por Luis de Guindos. En los temas de agenda, la cooperación económica y la implantación en España del modelo dual alemán de formación profesional. Gracias, Aurora Mínguez. Berlín, seguimos con Pedro Carreño, nuestro jefe del área de economía. ¿Qué se juega, por tanto, mañana en nuestro país en esa reunión del Banco Central de mañana? Pues creemos, es una opinión generalizada, por eso hablo en plural, que nos jugamos mucho. ¿Y qué es eso que nos jugamos? Pues, entre otras cosas, seguir perteneciendo con totales garantías, con totales derechos, con totales deberes a este club que se llama el Club del Euro. Ni más ni menos, Carlos. Y, por supuesto, seguir estando como principales protagonistas en esta arquitectura de esta moneda única que, si miramos un poquito atrás por el espejo retrovisor, tampoco llevamos tanto tiempo con ella en el bolsillo y, por lo tanto, está en plena ebullición como algunos acontecimientos en los últimos meses o en los últimos años así no lo están demostrando. Es muy importante seguir en esta arquitectura y en esta construcción, en esta moneda que nos hemos dado todos los europeos y nosotros, como país, por supuesto, mantener este rol de protagonistas. Y una cosa, un aviso. Quédense ustedes con la conversación o con lo que nos va a contar ahora Pedro Carreño, porque ahora es una aproximación, pero puede ser que hablemos largo y tendido de este tema en próximas jornadas no muy lejanas. ¿Qué conocemos ya del mapa definitivo, Pedro, del sector bancario español? Pues lo que podemos decir hasta el momento es lo que sabemos. Y lo que sabemos es que suenan tambores de fusión de nuevo en el sector financiero. Esos tambores de fusión, según nos cuentan, sonarían más fuerte dentro de unos 20 o 15 días, toda vez finalizado los trabajos de la consultora Oliver Wyman, que creo que son dentro de 15 días cuando se va a conocer, van a dar a conocer esta consultora los requerimientos, las necesidades de capital de las principales entidades financieras. A partir de ahí, el tablero de ajedrez del sistema financiero de nuevo se va a empezar a mover. Y para hacernos una idea, Carlos, ahora mismo, después de todo el proceso que ya hemos vivido con la eliminación, por decirlo de alguna manera, de muchas cajas de ahorro que formaban parte del 51% de nuestro sistema financiero, después de todo ese proceso, ahora mismo estamos hablando de unos 14 grupos financieros. Pues bien, hay quien ya se atreve a decir que dentro de algunos meses, sí, no más de, me atrevo a decir, de un año, esos 14 grupos quedarían reducidos a 7. Y atención, ese 7, curiosamente, sería un número muy dado en la banca. A principios de los años 80, algunos ya lo recordamos, se hablaba de los famosos 7 grandes de la banca. Curiosamente, hemos tenido que dar toda esta vuelta para de nuevo hablar, si es que se produce, de los 7 grandes de la banca. Eso sí, sin cajas de ahorro, Carlos. Claro. Y es que el 7, además, es un número que se repite en la historia desde siempre, ¿verdad? Para eso, además, es un número bíblico. Es un número muy matemático y muy cabalístico. Lo que no sé qué de cabalístico tiene la banca o no, pero en cualquier caso es un número cabalístico, como tú dices. Y estaremos muy atentos para poderlo contarlo aquí en los micrófonos de Radio Nacional. Pedro Carreño, el jefe de Economía de Radio Nacional de España. Hasta luego. Gracias, compañero. Hasta luego. Muy bien contado todo. Bueno, además de la postura alemana y española, nos importa y mucho la opinión de la Unión sobre esa posible compra de deuda de nuestro país y de Italia. El presidente del Consejo de Europa valora sus esfuerzos y por eso apoya al 100% esa intervención de la autoridad monetaria. Germán Van Rompuy lo ha dicho este miércoles en Bruselas antes de viajar a París. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado. Van Rompuy se ha reunido esta tarde en París con el presidente francés y ayer visitó en Berlín a la canciller alemana. Entre medias ha hecho un discurso importante en la medida en que refleja el consenso básico del eje franco-alemán. Punto uno, España e Italia están haciendo esfuerzos para arreglar sus problemas. Risk premiums for some countries. Punto 2. La prima de riesgo, es decir, los mercados, no están valorando esos esfuerzos con justicia. A partir de ahí, el presidente del Consejo Europeo aboga por que sea sea Europa la que intervenga, con la fórmula doble pactada en la última cumbre. Por un lado, ayuda de los fondos de rescate, por el otro, ayuda del Banco Central Europeo. And I fully support the central bank's efforts. Respaldo totalmente los esfuerzos del Banco Central Europeo al respecto, ha precisado Van Rompuy, sin entrar en detalle sobre qué debe hacer mañana exactamente la institución monetaria. Mañana estaremos muy atentos a la reacción de los mercados, que ya ha sido positiva solo con los pronósticos. Nuestra prima de riesgo, se lo hemos dicho a lo largo de la noche, ha bajado de los 500 puntos básicos. Con este panorama, mañana el Estado español sale en busca de financiación. De nuevo, Íñigo Tobes, hola. Hola, ¿qué tal? La prima de riesgo comenzó la semana revuelta, llegó a tocar los 555 puntos básicos, pero se ha calmado 25 puntos hoy y ha cerrado en los 493. La posible compra de deuda del BCE ha espantado tensiones, pero no ha convencido del todo a los inversores, que esperaban más, porque creen que si el Banco Central compra solo deuda a corto plazo, los intereses que pagamos por préstamos a 10 años por nuestra deuda a largo plazo no bajarán y seguirán muy altos. Lo ha dicho Javier Flores, analista de Ansiber, en estos micrófonos. Esta compra pues nos va a resolver emisiones a corto plazo y nos ponemos en 2016, en el final de una legislatura. Vamos a tener que seguir mirando de reojo lo que pasa con la rentabilidad del bono a 10 años, que mucho nos tememos que no se va a normalizar. De momento esa rentabilidad sí que se ha relajado hoy hasta el 6,4%, así que el Tesoro puede beneficiarse mañana del día tranquilo que ha vivido hoy el mercado de deuda, porque va a salir a pedir dinero a 2, 3 y 4 años entre aguas calmadas. No le ha ido también el día a la Bolsa de Madrid, que se ha quedado prácticamente como estaba ayer, ha sumado menos de una décima. Toda Europa menos Milán ha cerrado en verde y el Dow Jones de Wall Street acaba de hacerlo, ha ganado un 0,1%. Las bolsas están claramente a la expectativa de mañana y por eso prácticamente han estado planas, ¿no? Lo están esperando pues atentas a lo que mañana salga de esa reunión, aunque ya se ha filtrado hoy, por eso han aplaudido, lo ha hecho el mercado de deuda, se ha aliviado, no tanto la bolsa, porque como dices están expectantes, esperando que se produzca esa reunión. Muy bien, Íñigo, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Los empresarios insisten una y otra vez en que seguirán asfixiados mientras no fluya el crédito. Un informe del Foro Económico Mundial confirma que España es uno de los países del mundo donde menos dinero se mueve en este momento. Laura Quintana. Suspenso para España y de los de difícil recuperación, además. Nuestro país es uno de los peores en el control del déficit público y lo mismo sucede en el acceso al crédito. En más de un centenar de países, los bancos prestan dinero con mayor facilidad que a como lo hacen en España. Y eso contrasta con la posición que ocupa nuestro país en el ranking. Según este informe del Foro Económico Mundial, España es la duodécima economía del mundo, pero también una de las peores en lo que se refiere al control de sus cuentas. Y esto, según dicen los expertos, empeorará debido a los últimos recortes del gobierno. España se coloca por detrás de una decena de países europeos, incluido Estonia, en lo que se refiere a competitividad, pero no es una situación única. Todos los países periféricos engrosan la lista de menos competitivos debido, dicen, a la falta de confianza de los mercados. Los principales empresarios a nivel mundial resaltan también la brecha que existe en la eurozona. Países como Alemania ocupan el sexto lugar por detrás de Suecia, Finlandia y Holanda, mientras que Estados Unidos se resiente, cede a ser la séptima economía mundial. 24 horas con Carlos Garrido. El etarra Josu Uribe Etxebarria Bolinaga va a seguir, al menos de momento, en prisión, aunque sus abogados van a alegar contra el recurso de la Fiscalía contrario a su excarcelación. Un recurso que hoy ha presentado el Ministerio Público y que señala que la vida de Bolinaga no corre peligro y que por eso no es necesario dejarle en libertad como consideró el juez. La Fiscalía es, además, especialmente crítica con la actuación del magistrado Teresa Coto. La Fiscalía considera que el juez de Vigilancia Penitenciaria actuó de forma inquisitiva al basar la libertad de Josu Uribe Etxebarria Bolinaga en un informe que el Ministerio Público no conoce y que a su vez sirvió de base para practicar la diligencia final, la visita del juez José Luis Castro a Letarra, al Hospital Donostia de San Sebastián. En un duro escrito, el fiscal Pedro Rubira pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esas actuaciones y que deje sin efecto la libertad de Bolinaga, porque el juez Castro ha utilizado el informe médico que más le convenía, el del 22 de agosto, que detalla las metástasis del cáncer que padece Bolinaga y que no fue trasladado a la médico forense de la Audiencia Nacional. Precisa el fiscal que el informe forense tiene que ser favorable para conceder una libertad así y que, sin embargo, el juez no lo tuvo en cuenta. Y que, además, cuando se habla de una esperanza de vida inferior a 9 meses, nada se dice sobre los posibles tratamientos, operaciones o la influencia que pudo tener la huelga de hambre. Por todo ello, el fiscal considera vulnerado su derecho a la tutela judicial judicial efectiva, los principios de audiencia y contradicción y las reglas de buena fe y lealtad procesal. La situación de tercer grado es flexible para que Bolinaga, que no está terminal y no ha pedido perdón a las víctimas, se someta a los tratamientos que precise y además es revocable si mejora, mientras que la libertad no lo es, añade el fiscal, que solicita que sea el pleno de lo penal el que resuelva el recurso. La decisión de la Fiscalía de alegar contra la decisión del juez de excarcelar a Bolinaga ha sido bien recibida por el Ministerio de Justicia. Alberto Ruiz Gallardón, su titular, asegura que está de acuerdo con sus argumentos. Además, en el Partido Popular esperan que con esta alegación se acaben las discrepancias internas por el caso Bolinaga. En este 24 horas, hace un rato, hablábamos con el portavoz adjunto en el Congreso, Leopoldo Barreda, que ha defendido que la actuación del Gobierno en este asunto es la siguiente. Vicente Ortiz, hola. La última valoración política la hemos oído en este mismo informativo. El vasco Leopoldo Barreda, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, destacaba en estos micrófonos la tesis de que la Fiscalía avala la legalidad de la actuación del Gobierno en este proceso. Otra cosa, decía, es la decisión judicial. Aquí lo que está en discusión es si el juez ha cumplido o no la ley, ha cumplido todos los trámites procesales conforme a la ley o no en su actuación. Bueno, pues evidentemente si el fiscal tiene dudas en relación con ello, y algunas afectan además al papel de la Fiscalía en el propio proceso, lo razonable es efectivamente que presente ese recurso. El fiscal, decía Barreda, está en su derecho de presentar alegaciones. Es la misma línea que expresaba por la mañana el ministro de Justicia, con un matiz. Eso sí, Alberto Ruiz Gallardón era aún más contundente que Barreda en su apoyo al recurso presentado por la Fiscalía, y por una razón especialmente, el viaje del juez al hospital donde se encuentra internado el etarra. No podemos llamar un defecto de forma a la no participación del Ministerio Fiscal en una diligencia de esta importancia. Y yo le digo que la petición de la nulidad de actuaciones que realiza la Fiscalía está fundamentada directamente en esa ausencia del Ministerio Fiscal en el reconocimiento a la persona sobre la cual se tenía que pronunciar sobre su libertad o su mantenimiento en prisión. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconocía sus discrepancias, aunque restaba importancia a este debate. Aseguraba que el Ejecutivo ha actuado dentro de la ley, pero explicaba que ella nunca habría tomado una decisión así. Y una cosa más, la presidenta madrileña avisaba sobre el impacto de este caso entre los electores del Partido Popular. Lo que sí le digo es que hay mucho descontento entre el electorado del PP por este asunto, pero mucho descontento. 24 horas. Radio Nacional de España. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Los demócratas estadounidenses siguen reunidos en la ciudad de Charlotte para apoyar a Barack Obama en su candidatura a su reelección. Tras la primera jornada protagonizada por su mujer, Michelle Obama, esta madrugada es el turno del expresidente Bill Clinton. El broche final lo pondrá el propio Obama en la madrugada del jueves al viernes, aunque la lluvia le impedirá hacerlo en el gran estadio donde tenía previsto. Enviada especial de Radio Nacional de España a Carolina del Norte, Dori Toribio. Hola, buenas noches. ¿Dónde te encuentras ahora? Muy buenas noches, Carlos. Pues estamos al lado del escenario en este auditorio inmenso Time Warner en el centro de la ciudad de Charlotte. Justo al escenario estamos todas las radios estadounidenses y europeas con unas mesas y unos pequeños estudios. Desde aquí, por ejemplo, os digo que en este momento estoy viendo entrar a todas las delegaciones políticas del Partido Demócrata porque queda una hora y media para que arranque esta segunda jornada de la convención. Vemos los ensayos generales, las pruebas de sonido, incluso estamos viendo el teleprompter ahora que está con las últimas pruebas. Y una inmensa fila de paraguas, eso te aseguro, Carlos, que es lo primero que veo desde aquí en este recinto, porque no ha dejado de diluviar desde ayer aquí en Charlotte, y eso es lo que está poniendo las cosas muy difíciles al presidente. Algo que no les pasó a los republicanos, donde casi, pero al final el tiempo se comportó más de lo que estaba previsto, ¿no? Eso, fíjate que justo estábamos hablando de eso la prensa hoy, qué coincidencia que las dos convenciones hayan vivido pendientes de la meteorología de esta manera, cuando en principio las organizaciones no lo pensaban, aunque uno puede decir que cómo es posible que no se calculara que en Tampa, Florida, en la última semana de agosto, es temporada plena, temporada de huracanes, iba a haber problemas. Al final se esquivaron las lluvias milagrosamente, y aquí en Charlotte, Carolina del Norte, no se esperaba esta previsión meteorológica, no ha dejado de diluviar desde ayer. El gran discurso de del presidente Obama del jueves iba a ser en un gran estadio, el Estadio Banco de América se llama, donde caben 75.000 personas, al aire libre, una gran puesta en escena para uno de esos discursos del presidente arropado por los ciudadanos que llevaban días haciendo fila para poder coger una entrada. Os podéis imaginar cómo es por el tema de la seguridad asistir a un discurso del presidente de Estados Unidos aquí. La gente tenía que estar haciendo un esfuerzo importante. Se ha cancelado por esa previsión de lluvias que nadie esperaba. Luego las malas lenguas, Carlos, están diciendo aquí hoy, porque este es el asunto central del que se habla en los pasillos de esta convención, que es que el presidente Obama no había llenado el estadio, no se estaba llenando como se esperaba, y de ahí la cancelación. Para trasladarlo todo a este recinto desde el que te estoy hablando yo en este momento, el Time Warner, un centro de convenciones mucho más pequeño, de manera que no se notara que no había un lleno total para el gran discurso, para la clausura de la convención demócrata, porque da justo en el punto débil de la reelección del presidente Obama. Él debe ahora recuperar esa magia, convencer... Dime, Carlos. No, te interrumpo. No, te quería decir que además de mirar al cielo, evidentemente, esta noche miran en la convención demócrata al discurso de Bill Clinton. ¿Qué se espera de ese discurso? Bueno, se espera... Lo primero que hay ahora mismo es preocupación, por un lado, porque sabéis que el expresidente tiene una capacidad discursiva brillante y hay miedo de que de alguna manera ensombrezca la actuación del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama. Hacía mucho tiempo que Bill Clinton no hacía un gran discurso y la primera conclusión es que parece ser que hay paz. Después de las dificultades que se dice que tienen las familias Clinton y Obama desde aquellas primarias de 2008, parece ser que finalmente se ha firmado la paz. Hoy va a ser la gran comparecencia del expresidente de Estados Unidos y se espera que se centre en la economía, Carlos, sobre todo, porque ayer en esta primera jornada de la convención demócrata vimos como se apelaba más al corazón, como la primera dama de Estados Unidos hablaba de la historia de amor, de los orígenes humildes de la familia Obama, de cómo lucharon por el sueño americano para llegar a la Casa Blanca, cómo se identifican con todas esas familias que están pasando por muchos apuros económicos en Estados Unidos y cómo prometen cumplir con lo que prometieron hace 4 años. Hoy ya entramos en materia electoral pura y dura. Se espera del expresidente Bill Clinton que él cuente cómo él gestionó la economía durante sus 8 años de mandato. Siempre se pone como ejemplo sus 2 legislaturas de buen hacer económico aquí en Estados Unidos, cuando se consiguió llevar la economía a su estadio más alto. Se espera que el presidente Bill Clinton además también establezca paralelismos con la primera legislatura del presidente Obama, diciendo que bueno, que él necesitó una segunda para conseguir que la economía estadounidense realmente llegara a su punto más alto y también de alguna manera eso tuviera su efecto en el resto de economías del mundo, ya que esta es la primera economía del planeta. Se espera que realmente entre en arena. Cuéntame. No, es que nos perdonarán los oyentes, pero tenemos el retardo del satélite y a veces es muy difícil hablar. Para finalizar, quería que pusieras brevemente ya, pero en negro sobre blanco, la importancia para los demócratas del voto hispano, que siempre ha sido mucho, hasta el punto que ayer, por ejemplo, el alcalde de San Antonio, pues fue enormemente aplaudido y además puede ser una de las figuras clave de aquí a los próximos años para el Partido Demócrata. Bueno, y tanto que los titulares hoy aquí es el próximo presidente hispano de Estados Unidos o el primer presidente que hablará español en la Casa Blanca. Solo tiene 37 años, Julián Castro, es ya alcalde de San Antonio, Texas. Fue el alcalde más joven de Texas cuando fue nombrado hace 4 años. También fue el concejal más joven de Texas de la historia, a los 26 años. Es una de las figuras ahora más brillantes del partido. Dice que tiene el futuro demócrata en sus manos. Hay un comentario también malicioso aquí en los pasillos de esta convención. Es que Julián Castro tiene un hermano gemelo que también es político, está aspirando al Congreso de Estados Unidos, que se llama Joaquín Castro, y aquí se les llama los hermanos Castro, con el doble juego que tiene todo eso, porque hay otros Castro en Washington, además de los Castro de Cuba, que también, la historia siempre tiene sus guiños, ¿no? Pero, la presencia hispana... Unidos, sí. La historia tiene sus guiños, las cosas se repiten siempre desde otra perspectiva, pero a lo que vamos, el voto hispano, Carlos, está siendo fundamental tanto en la convención republicana como en esta demócrata con esta figura, y necesitan el voto hispano. Terminamos. Tanto demócratas como republicanos necesitan tener parte importante de esos votos. Muchas gracias por tu intervención en directo desde Estados Unidos, desde la convención demócrata. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos a don Gil Carvajal, que es miembro de la delegación del Partido Demócrata, es concretamente el delegado hispano en esta convención demócrata en Carolina del Norte. Señor Carvajal, buenas tardes. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Buenos días para ustedes. ¿Cuál es el ambiente que está teniendo esta convención demócrata en Carolina del Norte? Pues mucho entusiasmo. La primera noche dio el discurso principal, era por un hispano, Julián Castro, alcalde de San Antonio. Uh-huh. Y como los oradores anteriores eran muy fuertes, pensé, pues a ver si puede llegar al nivel de emoción de los otros, y cumplió con creces. Era impresionante su discurso y su dominio de una convención de más de 5.000 delegados. Recordaba mucho la presentación de Obama en 2004 en la convención de Cherry. Sí, por ahí quería ir yo precisamente en la pregunta, porque todos los medios de comunicación estadounidenses hablan de un discurso histórico, el del alcalde de San Antonio, el de Julián Castro, un hombre con 37 años, solo con 37 años, un hombre muy joven, por tanto, una de las cosas que suceden en estas convenciones es descubrir nuevos nombres, aunque no es un nuevo nombre, porque es un hombre ya consolidado en el Partido Demócrata, pero el futuro de Julián Castro, usted apuntaba que recordaba incluso al discurso de Obama en su momento, ¿puede ser uno de los hombres claves para sucesivos años en el Partido Demócrata, Julián Castro? Pues exactamente, porque la población hispana en Texas va creciendo. Lleva años siendo un estado republicano gracias al voto hispano, que por la mayoría es demócrata. Es un voto, los hispanos a veces han votado con bastante número para los republicanos, pero últimamente van votando demócrata según el partido que más responde a sus intereses y sus necesidades. Y en unas horas el expresidente Bill Clinton nombra oficialmente candidato a la reelección a Barack Obama para seguir ocupando el sillón de la Casa Blanca. Pues sí, esta noche los delegados, eso es nuestra función, vamos a confirmar el presidente como nominado del partido, y Clinton en efecto es el orador principal de esta noche. Hay que recordar que Clinton ganó 73% del voto hispano en el año 96, y por todos los indicios esperamos llegar a quizá un poco más de ese número, porque todo el mundo sabe las posiciones de Romney, posiciones anti-emigrante, y tendrá suerte si gana un 20% de los hispanos. Las miradas puestas desde la semana pasada, cuando tuvieron los republicanos su convención en Tampa, en la cifra de parados en Estados Unidos. ¿Les preocupa a ustedes esa cifra? Pues claro, porque se preocupa una cifra que sube más del 5%, que llevamos varios años así, y de hecho desde Roosevelt ha sido muy difícil que un presidente se elige con el índice de paro como está ahora sobre los 8%. Pero hay que tomar en cuenta la crisis enorme que heredó Obama, y también tomar en cuenta que llevamos como 29 meses de crecimiento continuo, y eso significa nuevos puestos de trabajo. Entonces sí, es un centro de mucha preocupación. La gente se olvida que sacamos este país, Estados Unidos, de un crisis. Estamos de pie, pero la gente ya después de 4 años dicen, ¿por qué no lo ha solucionado todo? Pero mira, el logro ha sido mantener el equilibrio y ya sentar las bases para un crecimiento que esperamos que despegue después de los siguientes 4 años. La primera dama Michelle Obama lanzó la convención demócrata hace unas horas, y dentro de unas horas Bill Clinton nombrará oficialmente candidato a esa reelección a la presidencia de los Estados Unidos a Barack Obama por el Partido Demócrata. Don Gil Carvajal, muchas gracias por atendernos en directo desde Carolina del Norte a Radio Nacional de España. Un saludo desde Madrid. Sí. Un saludo a todos los oyentes y los norteamericanos que pueden estar escuchando, y que voten y que se acerquen a Demócrata Obrador en España. Buenas noches desde Madrid, buenos días para ustedes en Estados Unidos. Adiós. Adiós. Vamos a hora de Costa Rica, el terremoto de más de 7 grados que esta tarde ha sacudido este país deja, según el último balance, 2 muertos. La alerta de tsunami ha sido descartada, afortunadamente, por todos los países centroamericanos. También por la presidenta costarricense, que hace un llamamiento a la calma. A esta hora preocupan los heridos y los cuantiosos daños materiales. Allí en Costa Rica está la delegación de Radio Nacional de España. Nos vamos en directo hasta la capital, a San José. Fran Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues así es, al menos son 2 los muertos y una veintena los heridos que ha dejado de momento este fuerte terremoto que hace unas horas ha sacudido todo el territorio costarricense y los países vecinos. Un seísmo de 7,6 grados en la escala de Richter, con el epicentro situado en el noroeste de Costa Rica, en la península de Nicoya, provincia de Guanacaste. De la intensidad del movimiento telúrico da cuenta el hecho de que, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, esa zona, la península de Nicoya, se ha elevado 1 metro. Los daños materiales son cuantiosos, tanto en infraestructuras como en edificios, y todavía a esta hora se siguen evaluando. Se han tenido que evacuar numerosos edificios, sobre todo hospitales e instituciones públicas que habían quedado dañados y pueden haber visto afectada su estructura. Hay también carreteras cortadas por derrumbes y suspensión del suministro eléctrico y telefónico en algunas zonas. La verdad es que hemos vivido escenas de auténtico pánico. Miles de personas han salido despavoridas a las calles mientras todo temblaba alrededor, tanto en la zona más próxima al epicentro como en el Valle Central, incluida la capital, San José. En un primer momento se decretó la alerta de tsunami, pero ya ha sido levantada. Ahora se vive una vuelta relativa a la normalidad, aunque todavía con el susto metido en el cuerpo. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no reveló secretos sobre el caso de secuestro de Publio Cordón. Solo informó a la opinión pública sobre el operativo. Así lo cree la Fiscalía de la Audiencia Nacional y así lo ha hecho saber en un escrito al juez Javier Gómez Bermúdez, al que ha pedido que archive la causa. Con nuestro compañero Marcelino Blanes repasamos la trayectoria del magistrado. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué hay, Carlos? Buenas noches. El juez Bermúdez había abierto hace unos días diligencias para investigar si existía revelación de secreto por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación con el secuestro del empresario Publio Cordón por los Grapo. Se trata de un magistrado sobre el que recaen muchas miradas cuando se pregunta sobre algunas de las numerosas incógnitas en torno al 11M. Condecorado en 3 ocasiones por el exministro del Interior y exvicepresidente primero del gobierno de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su camino se tropezó el juez Bermúdez con un libro escrito por su propia esposa sobre la actividad que él mismo desarrollaba y que, si no llegó a ser éxito de venta, sí que le costó a la autora el puesto de directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demasiado ámbito doméstico, podría pensarse, para algo tan serio como la justicia. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha incurrido en delito alguno. Javier Gómez Bermúdez no ha parecido considerar propio que en 7 meses de gestión el ministro del Interior del Gobierno de España intentara cerrar una incógnita judicial que ha tardado 17 años en despejarse. Incluso desde algunos colectivos consideraron que Gómez Bermúdez se había extralimitado al pedir a las televisiones el vídeo de la rueda de prensa del 19 de julio pasado, en la que el ministro del Interior aportaba nuevos datos sobre el secuestro del empresario Cordón. El juez quería conocer si el titular del ministerio incurría en revelación de secreto. Desde ese punto de vista se defendía que el juez de la Audiencia Nacional sabía que no era competente para ordenar esta diligencia, ya que solo el Tribunal Supremo puede investigar al ministro por su condición de aforado. Pero es más, la propia familia de Publio Cordón ha calificado en su momento de exageración total y absoluta la decisión del juez. Carmen Cordón, la hija del propio empresario, pidió al magistrado Javier Gómez Bermúdez que no persiguiera a los buenos, sino a los malos. El ministro de Medio Ambiente ha respondido con contundencia al último hostigamiento que sufrieron anoche los pescadores gaditanos en las aguas de Gibraltar, aguas que reclaman como propias. Dice Miguel Arias Cañete que España no va a permanecer pasiva ante estas hostilidades y ha recordado al Peñón que no tiene ningún tipo de jurisdicción. Luis Miguel Pérez Peris. El hostigamiento comenzó en torno a las 10 de anoche. A esa hora, 2 patrulleras de la policía gibraltareña se aproximaron a 3 pesqueros de Algeciras que se encontraban faenando en aguas cercanas a la cara este del Peñón. Los pescadores alertaron entonces a la Guardia Civil, que acudió al lugar para darles protección, aunque las embarcaciones españolas finalmente optaron por abandonar la zona, ya que las maniobras de la policía gibraltareña habían ahuyentado la pesca. Tras este nuevo acoso, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha advertido que el gobierno español no permanecerá pasivo. Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales, el Tratado de Utrecht no le concedió ninguna aguas y, por lo tanto, todas las aguas que rodean a Gibraltar están bajo la soberanía española y nuestros pescadores tienen pleno derecho a pescar. Tantas veces como sean hostigados por las patrulleras, serán defendidos por la Guardia Civil y vamos a seguir presionando para que puedan faenar en circunstancias de normalidad. Los pescadores algecireños han reconocido que en este caso el acoso ha sido algo menos intenso que en ocasiones anteriores, pero temen que sea un aviso de lo que puede venir en las próximas jornadas, en las que dicen tienen decidido seguir acudiendo a faenar a la misma zona. 43 minutos pasan ya de las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. De nuevo tiempo para el deporte aquí en 24 horas. Hoy comenzamos con los ganadores del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Iker Casillas y Xavi Hernández, que han sido los elegidos. Jorge Duato, buenas noches. Buenas noches, así es. Los jugadores pertenecen a dos equipos rivales, en Real Madrid y Barcelona, y comparten equipo con la selección española. Pero por encima de todo está su buena relación, su apuesta por el respeto al rival y su deportividad. Así que un ejemplo para todos. Escuchamos a Xavi y Casillas hoy en la concentración de la selección. Bueno, reconocimiento a nuestra labor, a nuestra generación también de futbolistas, a una relación de amistad que llevamos igual coincidiendo en la selección española, sea inferiores o absoluta, y nada, nos llena de orgullo, está claro, es una satisfacción personal y a la vez representando al fútbol español, por lo tanto una alegría enorme, inmensa. Creo que quizás nos toca a nosotros estar aquí o la cabeza visible, pero creo que también hay muchos jugadores detrás que en su día pues sabieron limar ciertas cosas que sucedieron. Y al final yo creo que es la buena labor de un grupo que creo que lleva muchísimo tiempo junto, que sabe que tiene por delante pues un momento espectacular para poder seguir haciendo historia. Así que yo creo que también es cuestión de todos en general. En Radio Gaceta de los Deportes hemos hablado con Vicente del Bosque, que ha mostrado su acuerdo con este galardón. Muy merecido por ellos y también por lo que significa cada día más el fútbol en la sociedad. No creo que haya que ser muy trascendente, pero sí te das cuenta de la importancia de estos dos jugadores en estos últimos años, ¿no? La selección viaja mañana por la mañana a Pontevedra. Allí el viernes jugará un partido amistoso frente a Arabia Saudí. Y Alberto Contador, como ya saben ustedes, es el otro gran protagonista del día. Es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Tras una etapa histórica con final en Fuente de, nadie esperaba lo que ha ocurrido. Ataque desde muy lejos de Alberto Contador, al que nadie ha podido seguir. Ha ganado la etapa y es el nuevo líder de la prueba. Me la he jugado. Yo creo que mucha gente diría que donde voy estando tan lejos, ¿no? Pero yo sabía que había que intentarlo, no estoy en mi mejor momento, pero tenía muchísimas ganas. Al final, hacer segundo está bien, pero lo que hay que intentar siempre es ganar. Y bueno, yo creo que hemos dado un paso importante. Valverde ha sido segundo en la etapa y también es segundo en la general. Está a 1.52, mientras que el Purito Rodríguez ha pasado de líder a tercero, a 2.28 de Contador. El Purito ha asumido con deportividad la jornada de hoy. Creo que Fuentes D quedará en la historia como un grandísimo día, como el año de Pajares, que Roberto soltó a Denis. A mí me la ha recordado muchísimo. Pienso que quedará en la historia este día y el formar parte de esa historia pues también a uno lo hace grande. Y para terminar, varios apuntes de tenis en este caso. El doctor Ángel Ruiz Cotorro, médico de Rafa Nadal, ha confirmado que tendrá que estar 2 meses más sin jugar y ha asegurado que no pasará por el quirófano, no va a ser operado. Apuestan por un tratamiento conservador. Y el otro apunte de tenis, en el Abierto de Estados Unidos, David Ferrer ya conoce a su rival en cuartos de final, se va a enfrentar a Tipsarevic. Muy bien, hasta luego, compañero, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, y vamos a conocer ahora los números de la suerte de hoy. Buenas noches. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este miércoles ha habido sorteo del Bonoloto, que ponía en juego 500.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora: 2, 4, 11, 19, 41 y 49. Complementario 35, reintegro 0. Mañana habrá sorteo de Lotería Nacional, sorteo de la Primitiva y sorteo de Lototuz, que pondrá en juego un bote de 1.590.000 euros. Buenas noches y, como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches. El número premiado en el sorteo de la 11 de hoy ha sido el 35.012. El grupo de teatro infantil Piñonate con Azores Ciegos ofrece mañana una representación en Badajoz de la obra Un viaje extraño y misterioso. Arriba el telón y mucha suerte. La nueva temporada de Radio Nacional de España empezó el lunes, como saben todos ustedes. Eso fue a las 6 de la mañana con el primer programa del día menos pensado que dirige nuestro compañero Manolo HH. Hoy se ha hecho la presentación oficial de la programación a los medios de comunicación, la presentación oficial de esta programación 2012-2013. Manuel Ventero, director de Radio Nacional de España, ha destacado, entre otras cosas, la vuelta de la música clásica a la sobremesa con el programa Los Clásicos. Luis Zaragoza. En esta nueva temporada, Radio Nacional de España busca ser la emisora de todos con una clara apuesta por los profesionales de la casa. Manuel Ventero, director. Se abre por delante una etapa en la que todos, muy contentos, tenemos un compromiso con la radio pública más que nunca ahora, porque la vamos a hacer nosotros, los trabajadores de Radio Nacional de España. La mañana arranca con Manolo HH, que combina información y entretenimiento de 6 a 12 en el día menos pensado. Vamos a dar buenos contenidos, buena proteína, buena chicha en el programa, y acercar la radio a la realidad. Por la tarde, de 4 a 7, Yolanda Flores ofrece Nunca es tarde, una radio fresca, directa y cercana. Comienza con la actualidad de lo más general a lo más particular, y en ese particular está la gente con sus noticias y con sus titulares. A las 3 de la tarde, una de las grandes novedades de esta parrilla, la vuelta de la música clásica, ahora con Carlos Santos y Micaela Vergara. Lo que proponemos es, al menos una vez en la vida, escuchar grandes obras de la humanidad que pueden todavía aportar un mensaje de actualidad a cada uno. A las 7 seguimos mirando la cultura en el ojo crítico que presenta Alberto Martínez Arias, y en este 24 horas con Carlos Garrido la actualidad y el análisis del día para que los oyentes puedan comprender lo que ocurre en un mundo cada vez más complejo. La noche en vela de Pilar Tavares se hace diaria en la madrugada del martes al viernes, y Pepa Fernández nos demostrará en su 14ª temporada que cada sábado y cada domingo no es un día cualquiera. Vamos a tener nuevas secciones, que sé que asusta mucho decirlo así, de latín, de matemáticas y de sanidad y medicina con el doctor Francisco Kovacs. A todo ello se une la variada oferta deportiva con un equipo liderado por Chema Abad. Sigue en la web la emisión en directo de La 1, Teledeporte y el canal 24 horas. Disfruta de toda la programación de estos tres canales también en internet. Entra en rtv.es y descubre una nueva forma de ver La 1, Teledeporte y 24 horas.